estoy alcoholizado, porque todo el que me ve siempre me encuentra peado. Tengo el hígado jodido por el trago que he bebido, tengo el hígado inflamado por el trago que he tomado. Borracho, me disfrazo, borracho, ay, de mujer, borracho, y yo salgo, borracho, ay, a beber, borracho, y me pongo, borracho, la careta, borracho, y yo bailo, borracho, en la caseta, borracho, en carnaval, borracho, en carnaval, borracho. Laure y Jan, con el Jesús, se crecieron, se crecieron. Yo estoy alcoholizado, porque todo el que me ve siempre me encuentra jomao. Tengo el hígado jodido por el trago que he bebido, tengo el hígado inflamado por el trago que he tomado. Borracho, y amanezco borracho, mamando ron, borracho, y como yuca, borracho, con chicharrón, borracho, haciendo ronda, borracho, y parrando, borracho, y me pongo, borracho, ay, a beber, borracho, y peleo, borracho, con mi mujer, borracho. Ni tibia.